Solís, doble un grande. Alejandra Guzmán. Llevas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que la pobreza se sabe querer. ¡Las mujeres! Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quede sin ti, me duele tanto lo que vas a sufrir. ¡México! Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás. Estoy olvidando, es lo que hoy dejas y que cambiará. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Llevas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Mira, Marco. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más que ahora te quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Me dejaste solo, lo perdí todo. Ya no me quieres, pero ni modo. Lo mucho que duele que tu tesoro, sin piedad te lancé al lodo. Fui sincero, yo lo no niego. De noche lloro porque te quiero. Tú sigues ganando, yo sigo en cero. ¡México! Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás.